Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta... Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, hola, muy buenas tardes. Un viernes más aquí en El Juguete Rabioso en la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Jordan Dávalos y pues estamos esperando que vengan nuestros demás compañeros. No han llegado por varias razones. Una de ellas es el frío, pues también les recomendamos a todos quienes están llenos a su casa, pues que se abriguen, vayan con precaución. Quienes están conduciendo, pues también manejen. Saben que en este tiempo de lluvia, pues el pavimento se vuelve un poco resbaladizo. Igual, cuídense mucho de las gripes y pues esta tarde, como siempre, vamos a estar hablando de unos temas súper interesantes y que nos competen también como sociedad, ¿no? Como quiteños y como ecuatorianos. Tenemos unos invitados súper especiales y que después de nuestra canción, como es costumbre, pues vamos a presentarlos. Y entonces, Panchito, por favor, gracias. Raise me up from the ground, yeah. Been here too long, I said, Lord, raise me up from the ground. I've been here too long, I said, Lord, from the ground, yeah. I've been here too long, I said, Lord, won't you raise me up from the ground, yeah, oh, oh. And mute with my heart heavy. Won't you please wake me up and shake me up and take me up? Said Babylon won't break me. Shockwave. Yes, I had enough, so open up beneath the gates. Redemption coming like a runaway truck. Oh, freaky doctor, so you make my heart wanna serve you, and I'm bound to hear up. You lift me up from quicksand and a world gone corrupt, no longer stuck. The ground, I've etched into my brain. Elevation and shield that David blazed into my brain waves. And I'm raising my soul like a sword in ancient days, when protection surrounded me like the sun's rays. Starry David etched into my brain. Elevation and shield that David blazed into my brain waves. I'm raising my soul like a sword in ancient days, when protection surrounded me like the sun's rays. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Un saludo nuevamente a quienes nos están escuchando por la 940M, www.radiocc.com, y también un saludo a quienes ya se han descargado su aplicativo por Apple y Google Store. Pues. Y bueno, como les comentaba, esta tarde tenemos dos invitados, Germán Campos y David Campos, es padre e hijo, y pues vamos a dejar que ellos se presenten. Bueno, vamos a conversar un poco acerca de los oficios que existen en nuestro entorno, en nuestra sociedad, pero que lastimosamente se van perdiendo por falta de apoyo, no sé, por muchas razones que vamos a conversar con nuestros invitados. Y pues el micrófono es suyo, y por favor preséntense, saluden a nuestro público. Buenas tardes, un saludo cordial a todos los que escuchas, radio escuchas. Mi nombre es Germán Campos de Alarcón. Tengo un taller de orfebrería relacionado a la escuela quiteña, en la cual podemos trabajar en este taller en materiales de oro, plata, cobre, bronce, diseños precolombinos, que hacemos recreaciones y temas de la platería religiosa, ornamental y contemporánea. Buenas tardes, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes compartiendo en esta tarde. Mi nombre es David Campos, igualmente hago la labor igual de elaborar piezas en el arte de que lo que es la orfebrería y el repujado en metales. Es un gusto estar aquí. Chévere, y bueno, vamos a contextualizar un poquito cómo nos contactamos con don Germán. Pues estábamos el otro día por la zona de la Ronda, y pues entramos a una casita y le preguntamos, no tenía ahí todas sus obras que él ha realizado, pero él nos comentaba pues que el apoyo tal vez tiene un apoyo del municipio, pero que quizás el reconocimiento al arte que él está haciendo no ha sido tan valorado. Cuéntenos su trabajo, cómo inició, hace cuántos años usted hace orfebrería. Bueno, el oficio es una herencia de mi abuelo, que es oriundo de la provincia del Chimborazo, específicamente de Calpi, y luego pasó a vivir en San Andrés porque era integrante de una banda de música del pueblo de Calpi. Entonces les habían contratado y joven se quedó a vivir en San Andrés porque se enamoró y se casó con una chica de ahí, de tal manera que la actividad que él desempeñó fue la agricultura, la música y la platería. ¿Él a usted le enseñó entonces? Bueno, luego mis tíos, mi padre aprendieron el oficio, vinieron acá a la ciudad de Quito, se habían puesto un taller con los hermanos y con el transcurso del tiempo se iban independizando porque iban formando su familia. De tal manera que mi hermano Fernando Campos, mi papá se llamaba segundo Fernando Campos Ramos, mi hermano Fernando Campos de Alarcón, mi hermano mayor y mi padre me enseñaron este oficio, que la orfebrería es una amplia en ramificaciones de técnicas, en la cual he sido muy inquieto y me gusta seguir aprendiendo como sigo aprendiendo ahora. ¿Desde los cuántos años usted está? Posiblemente unos 15 o 16 años. ¿Está enfocado netamente a la orfebrería? ¿Algún otro oficio usted no...? Otro oficio no, porque bueno, estaba aprendiendo dibujo y pintura, dibujo publicitario, en fin. Pero después me di cuenta que estaba realizando algo que no iba relacionado a la orfebrería. Conversábamos ese día con usted que la orfebrería en nuestra ciudad se la ve como un simple, no sé llamarlo simple, ¿no? hacer quizás piezas de para adornos de mujeres, por ejemplo, para aretes, no sé, gargantillas, algunas cosas. ¿Usted piensa que todavía debe considerarse así la orfebrería? O usted, nosotros veíamos en su taller que había unas piezas, por ejemplo, nos indicaba la máscara de la que vemos en el Banco Central. Cuéntenos más o menos, ¿piensa que la orfebrería se la ha limitado en cierto punto o no? Bueno, dentro de la platería religiosa, como que está rezagándose, se está quedando. Lo que está tomando énfasis a nivel internacional, digamos, porque como en la casa de la casa 989 de la calle La Ronda es turístico, entonces tenemos turistas nacionales y extranjeros. El turista extranjero ha tenido más acogida el tema precolombino. ¿Y rentable el negocio? ¿Qué lee usted? Bueno, es un negocio que es como las olas del mar, digamos. Tiene sus altos y bajos. Sí. Entonces, en ese aspecto, siempre tratamos de ir innovando diseños, hacer, como David dice, recreaciones de diferentes temas. Y bueno, va teniendo aceptación y veamos que siga surgiendo estos oficios, ¿no? Más que todo, lo más importante que hay que destacar, donde nosotros estamos ubicados en la Casa de la Ronda, en la Casa 989, es porque este proyecto nació de la señora Luz Elena Coloma, quien tuvo esa iniciativa de dar la oportunidad a los artesanos para que puedan expresarse con sus oficios. De tal manera que es un agradecimiento a la señora Luz Elena Coloma, que ha dado mucha apertura a los artesanos. Bueno, para seguir conversando un poquito, usted conoce más orfebres, tal vez. O usted, por ejemplo, en el sector del... Es que vamos a ver que en el sector del centro, no sé, yo particularmente fui ese día y son pocas las personas que hacen el trabajo que usted realiza, porque no he visto... Claro que como usted trabaja, igual conversábamos ese día, hay gente que trabaja también, por ejemplo, artesanos de la calle, que ellos también, usted mencionaba, cogen y hacen con sus manos, forjan el alambre, por ejemplo. Entonces, pero son orfebres como usted, no, es la primera vez que veíamos. Usted conoce más personas que hacen su misma labor, no sé, tiene amigos, hay algún tipo de asociación de gente que hace orfebrería, porque además es un arte que, como habíamos conversado, es ancestral también, porque usted realiza piezas que que ya no se hacen, ya no hay quien las haga, porque son de nuestros antepasados. Entonces, usted, ¿cómo ha visto la cuestión de la orfebrería enfocado a la escuela quiteña, enfocado a todas esas piezas que son más antiguas que la escuela quiteña? Claro, por ejemplo, el sol de la cultura tolita es una obra que esta cultura tolita data de 500 o 600 años antes de Cristo. Y este sol es el logotipo del Banco Central. De tal manera que aquí en el Museo Nacional de la Casa de la Cultura, digamos, está en exhibición este sol. Es el más representativo del Ecuador. Y otras obras más, como las que usted pudo apreciar en el taller, como la máscara funeraria, un jaguar, y en fin, otras piezas más que con David también está haciendo las recreaciones de las Valdivias, en diferentes estados, digamos, de las Valdivias que se han manifestado en la cerámica, ¿no? Pero usted solo maneja, como mencionaba ese día, también pudimos observar que maneja también la cuestión de la madera, que nos contaba que usted no la hacía, que lo hacía otro amigo suyo, pero también es otro de los oficios que vamos perdiendo, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿no? Que ya gente que haga el tallado de madera es poca, porque ahora vemos que todo se comercia, o sea, todo se hace, se masifica, o sea, y se hace así como por... En serie, entonces eso lastimosamente. Bueno, lo que estábamos, digamos, anteriormente, la pregunta que usted hizo, que si es que había más orfebres, de acuerdo a lo que ustedes vieron en la capacidad que estamos en el taller de la ronda. Hay específicos, ¿no? Por ejemplo, si son joyeros, son relojeros también, joyeros muy poco que hagan repujado también, entonces, o hacen repujado, pero la diferencia, hasta donde yo he visto en el taller de la ronda, es que mantenemos el estilo barroco colonial. Es por eso de que el padre Tito Heredia, quien es párroco de la iglesia de San Marcos del Centro Histórico, para el padre he trabajado aproximadamente 30 años. y me encomendó en hacer las obras de platería religiosa para la iglesia, para el altar mayor, el Cristo, el Calvario, el Santo San Marcos, la aureola y la pluma, la diadema de la Virgen Dolorosa del Calvario también. Entonces, manteniendo el estilo barroco. Es poco, bueno, no sé si David también, para conversar con él, es poco el trabajo, por ejemplo, ahora que se realiza en las iglesias, o sea, que ustedes realizan para iglesias, porque también vamos viendo que dejando de lado, ya la gente va dejando de lado la cuestión religiosa, por ejemplo. También parece que conversamos ese día, y la gente ya no se apega mucho a pedir, no sé, un... las potencias, claro, los diademas. Entonces eso, por ejemplo, ustedes cómo lo han visto, ya se va perdiendo también parte de, porque también es parte de nuestra identidad, ¿no? Claro. Sí, lastimosamente ya la gente no le atrae mucho lo que es la cuestión religiosa, ¿no? Es por eso también que incluso los turistas más lo que les atrae es las piezas precolombinas. Piezas arqueológicas, incluso los propios turistas conocen más que los propios ecuatorianos de la historia de aquí, de algunas culturas. Es impresionante que al momento de presentarle una fotografía de una figura de la cultura Valdivia, el turista sabe incluso más datos de los que nosotros podríamos tener. Entonces eso es algo que hay que tendríamos que valorar como ecuatorianos, no, tener un poco más de conocimiento de nuestra cultura y valorar todo lo que representa el centro histórico, las iglesias, y visitar, conocer, aprender de la cultura, de la historia de Quito. Claro, porque es uno de los oficios, como habíamos también conversado, pues que se van perdiendo también. Por ejemplo, la carpintería, también parece que es otro de los oficios, bueno, con el tallado, como les mencionaba, es otro de los oficios que muy raro se ve. La talabartería también me parece que es otro oficio que ya es como que se ve poco, ¿no? Pero también deben, o sea, me supongo que para cada uno de estos oficios existen técnicas. La técnica que ustedes utilizan, ¿son técnicas que ustedes aprendieron? Porque la escuela que tenía ya tiene varios años que, bueno, no desapareció, sino dejó su legado, ¿no? Pero que ahora no vemos una escuela que se enfoque netamente a tratar de conservar, por ejemplo, todo este tipo de expresiones artísticas que son tradicionales y que vienen de siglos de creación de nuestra cultura, por ejemplo. Entonces, ustedes cómo han hecho para... las técnicas que ustedes utilizan, ¿son técnicas que ustedes en ese momento se inspiran, comienzan a jugar, no sé, con herramientas? ¿Cómo lo hacen? Bueno, dentro de la platería religiosa, digamos, es un rescate de detalles que ya tenemos, que dejaron nuestros antepasados, ¿no? Los que hicieron estas obras monumentales en el centro histórico, en los altares, de tal manera que yo siempre tenía la curiosidad y me acercaba para tomar unos detalles de hojas, de movimientos, para el taller hacer los diseños ya definitivos de acuerdo a la obra que me encomendaban. De tal manera que, por ejemplo, en el caso del tema precolombino, lo que nosotros hacemos son recreaciones en diferentes medidas de acuerdo a lo que más o menos el turista le gustaría llevar de recuerdo de Quito, ¿no? Entonces hablamos de unas medidas de 15, de 8, 10 centímetros que se pueda transportar con facilidad. Y bueno, pues en el caso de la orfebrería en general, siempre se trata de ir rescatando detalles y de seguir innovando así algunos detalles, ¿no? Que es muy importante para que no se vea que es un trabajo de toquel, sino que se vea que es hecho a mano. Bueno, igual para nuestros oyentes, el día que fuimos, pues veíamos que don Germán tenía un montón de piezas. O sea, usted no existen piezas. Por ejemplo, voy a un taller o voy a una ferretería y digo, necesito una gubia. Usted mismo es su creador de sus piezas, por ejemplo. Queremos contarles eso. Y los materiales que utiliza, por ejemplo, veíamos la mesa donde usted trabajaba, que nos decía que tenía que calentarle y cuestiones así. ¿Todas esas técnicas son todas utilizadas para la orfebrería o son técnicas que usted también trató de innovar quizás con...? Sí, por ejemplo, en el caso de los cinceles, yo los cinceles le hice de clavos de acero, que son clavos para ¿cómo son estas? Las paredes que son de cemento para concreto. Entonces son los clavos apropiados, le vi, para hacer los cinceles. De tal manera que ahí ya va otro oficio, que es la forja, ¿no? Saberle hacer el batido de los cinceles para dar la forma. Luego va el templado del cincel, después de haberle pulido, dado los detalles que se requiere y hecho la prueba en las láminas, hacer unos pequeños movimientos y en base a lo que ya esté perfecto el cincel, se hace el templado. En el caso del tablero donde que nosotros hacemos el repujado, está compuesto de brea, de cera de abeja, resina de árbol, ladrillo molido, grasa de res. Entonces esto se hace una resina homogénea que con el fuego se pone en estado líquido, con el soplete que funciona a gas, se pone en estado líquido propasado el espacio que necesitamos para pegar la lámina, previamente copiado el diseño. De tal manera que este tablero, los tableros que tengo, aproximadamente uno puede tener unos 25 años y por ahí, y otro va variando, ¿no? Pero ¿por qué duran tanto tiempo? Es porque se va cuidando con el fuego y se sigue alimentando con los mismos ingredientes previamente citados, ¿no? Con la finalidad que no se pierda el tablero, porque si le pierdo me tocaría invertir más dinero, sale más caro. Entonces vamos, el artesano ya se va dando cuenta el temple o la consistencia que necesitamos para hacer el repujado. Entonces ahí vamos viendo cuál ingrediente es el que tiene que intervenir, y así que ese legado pues va quedando con mi hijo. Mi otro hijo Darwin también, que sí sabe repujado pero tiene otra actividad, y como les he dicho, hay una cantidad de diseños que, como les indiqué en el taller, la cantidad de diseños que tengo, y los cinceles, la mayoría de los cinceles prácticamente hasta donde se ha trabajado son eternos porque tienen una buena consistencia en el temple que se ha dado. ¿Cuántos años tienen sus herramientas, por ejemplo? A ver, hablemos de unos 38, por ahí. O sea, las suyas sí son, ya no son como las de ahora ya. las de... Sí, más que todo está en saberle templar al acero. Saberle templar, entonces ahí se entiende de que tiene la consistencia de durabilidad. Claro. El tablero, ¿usted también le enseñaron a hacer el tablero o el tablero...? No, bueno, mi hermano me enseñó a hacer la composición de la resina. Entonces, bueno, uno también, como yo siempre soy inquieto en hacer investigaciones de materiales, de herramientas, haciendo pruebas, ¿no? Claro. Entonces ahí ya se va sacando las conclusiones de que qué herramienta o, en fin, cómo se puede hacer este tipo de aleaciones de materiales. Ya, chévere. Tú, David, ¿qué te parece este oficio? Por ejemplo, tú, ¿desde los cuántos años lo estás practicando? Sabemos que tienes otra profesión, por ejemplo, pero que igual te llama la atención. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido tu incursión en el tema de la alfebrería? ¿Qué nomás has realizado? Porque nos contaban también, bueno, después vamos a comentar un poquito cuáles han sido los trabajos, porque también han trabajado en conjunto con el municipio para hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, lo que nos contaba de las campanas. Pero cuéntanos... Bueno, sí, yo soy abogado en el libre ejercicio de profesión, y en lo que es el arte de la orfebrería lo vengo realizando más o menos desde los 15 años, 16 años. Empiezas un poco pequeño, ¿no? Pero de a poco me fue gustando lo que se va haciendo. Al principio, como decir, por ganarse, digamos, algo de dinero, digamos, de los trabajos que tenía que hacer mi papá. Entonces, ahí nos pagaba parte de lo que se tenía que entregar. Y de ahí, de a poco, igual se fue tratando de seguir viendo otros diseños que hacer. Se siguió haciendo otras obras igual de lo que es del arte colonial. Pero como ya no es tan comercial ahora, como hay que hacer algo más comercial, se vio la posibilidad de empezar a hacer diseños precolombinos y se empezó a hacer todo ese tipo de trabajos. Actualmente paso algunas horas ahí todos los días y haciendo estas obras. Y la verdad es que sí me gusta bastante porque es, o sea, por mi parte es bonito ver lo que la lámina de lo que es plano se le va dando una forma, otra dimensión al metal. Y los acabados ya cuando queda es un objeto bonito, que me gustaría quedarme con los objetos, ¿no?, que se va haciendo, porque estaba a gusto de uno. Pero se da la oportunidad también de que turistas puedan llevarse algo del Ecuador, una imagen, una recreación de aquí del Ecuador, de lo que tenemos de la cultura ecuatoriana. ¿Piensan que se ha perdido un poco la identidad que debían dar, por ejemplo, muchos objetos de estos, el apoyo en primer lugar de la labor de la orfebrería, ¿no? Pero en segundo, ustedes, yo lo veo que están haciendo como una reivindicación de la cultura, de la identidad ecuatoriana, porque lastimosamente ahora quizás vemos los deportes, vemos que el fútbol es una cuestión que es la que nos identifica ahora. Pero, por ejemplo, en las escuelas, quizás yo cuando también estaba en la escuela, en el jardín, veía que nos llevaban a los museos, por ejemplo. Entonces había una forma que nos hacían identificarnos más desde pequeños, de qué es lo que somos, cuál es nuestro tipo de cultura, y lastimosamente se ha ido perdiendo, ¿no? Y bueno, les felicito también porque yo siento particularmente que ustedes están tratando de recuperar muchas de las cosas que se han perdido en nuestra cultura. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Piensan que hay una falta de apoyo quizás a partir de, no sé, las... no sé llamarlo artesanías, porque no... Porque quizás es arte todavía. Ustedes, como mencionaba tu papá, solo hacen recreaciones. No están haciendo imitaciones, no están haciendo copias, ¿no? Uh-huh. Sino recreaciones, no están haciendo falsificaciones también para que la gente no piense que es lo que pueden ir a venderle, como igual conversábamos de eso ese día. Pero piensan, ustedes cómo se sienten al tratar de recuperar un poco de la identidad ecuatoriana, o piensan que se está perdiendo también. Sí, pues se está perdiendo lastimosamente. La educación ha cambiado bastante, como tú decías. Antes se hacían las visitas de los colegios a los museos, se aprendía de las culturas, se aprendía de la historia del Ecuador mismo, ¿no? Lo que conlleva. Ahora los jóvenes que visitan al taller, muy pocas son las personas que tienen algún tipo de conocimiento del tipo de cultura que está haciendo el trabajo o el tipo de cultura que se está exponiendo ahí en las obras. Incluso personas ya adultas han ido perdiendo, se podría decir, la memoria de lo que aprendieron, ¿no?, dentro de la cultura. Y sí debería de haber un poco más de información que deberían dar en los colegios, en las escuelas, para que no se pierda. Eso, como dije anteriormente, es admirable ver que incluso los extranjeros saben más que los ecuatorianos mismos de la cultura de aquí del Ecuador. Claro. Está súper interesante nuestro tema del día de hoy. Y vamos a seguir conversando porque tenemos muchas más dudas acerca de ese trabajo, de cuál ha sido el apoyo de todas las instituciones públicas y privadas para las diferentes actividades que se van perdiendo en nuestro país, pero que, como mencionábamos, forman parte de nuestra identidad. En este caso estamos viendo el trabajo de don Germán y de David, pues, que están enfocados a recuperar muchas de las piezas o recrear las piezas que son parte de nuestra formación como ecuatorianos, pero que lastimosamente con las nuevas formas de educación, con las nuevas tecnologías, pues se han ido quedando de lado, ¿no? Y qué importante también es recuperar también todo esto, estos oficios también, que no se pierdan, porque también podemos revivirlos, ¿no? Podemos tenemos un montón de ingleses que podemos restaurar, por ejemplo, las piezas que hay, pero que cuando regresemos vamos a seguir conversando de eso. Y vamos a la pausa publicitaria de la Casa de Chile. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo, las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que usted estaba esperando.

Bueno, y seguimos con nuestro programa, la segunda parte del Juguete Rabioso. Pues estamos hoy día viernes, un poquito de frío. Le recordamos que nos escuchen por la 940 AM, por www.radiocce.com y por su aplicación de Apple y Google Store. También a todos quienes nos están escuchando, pues den like a esta transmisión en vivo por nuestra página de Juguete Rabioso Radio, y también compartan pues también los videos que estamos pues cada viernes transmitiéndolos aquí pues por la Casa de la Cultura. Bueno, les recordamos que estamos con Germán y Diego, David, te cambié de nombre. Ellos son orfebres y pues están trabajando en la casa 989 del sector La Ronda, que bueno, también ha sido un sector que ha ido perdiendo como su fuerza, me parece a mí, de un lugar que era antes, me parece que era más recorrido por la gente. Quizás, como estábamos conversando fuera de micrófonos, la cuestión de la publicidad que se le hace ahora a La Ronda en general, pienso yo, o lo que se muestra ahí muchas de las veces ya no llama la atención a la gente. Quizás la falta de compromiso del municipio en especial por revelar todos estos oficios que nos van formando, como les he mencionado a lo largo del programa, como ecuatorianos, pero que también nos van enseñando qué tipo de cultura, cómo se forjaba antes, porque eso es lo que quizás no vemos nosotros en los museos, por ejemplo. Porque, como mencionaba don Germán, pues él nos contaba que su finalidad es hacer un taller museo. Pienso que con el objetivo de que la gente vea cómo se van forjando quizás muchas de las veces las piezas, las recreaciones de las piezas que usted hace. Pero cuéntenos, usted que es el mentalizador de esta idea, cuéntenos un poquito más cómo le hace esta idea de que sea un taller museo. Bueno, por lo que ha habido comentarios de los turistas nacionales y extranjeros que han visto en otros países, digamos, estas iniciativas de sostener a los artesanos tradicionales, ¿no? Con oficios tradicionales, de tal manera que estos países, estos pueblos tienen su identidad viva, digamos, ¿no? Y inclusive con las ropas que utilizaban, por decir, en el siglo XVIII o más. Entonces es un atractivo turístico. Y bueno, aspiramos en esta nueva etapa que van a coordinar Quito Turismo y el Instituto Metropolitano de Patrimonio. De pronto vamos a tratar de ver la finalidad de que se vaya reforzando este proyecto. Ustedes trabajan en conjunto como alguna asociación, o sea, honestamente usted como don Germán trabaja con el Quito Turismo o con el municipio, o son alguna asociación de varios artesanos, por ejemplo. No, yo soy un artesano independiente que me he ido capacitando de acuerdo a las circunstancias y con el sentido de poder hacer los talleres demostrativos a los turistas cuando visitan el taller. De tal manera que en ese taller pues hay muchas cosas que, como ustedes visitaron, pues se dieron cuenta que hay muchas cosas que ver en tan pequeño taller. Claro, está, salió un verso sin mucho esfuerzo, pero claro, o sea, eso les recomendamos y les hacemos la invitación pues a todos quienes nos están escuchando, pues que vayan al taller de don Germán y que vean todo lo que él hace. Primero, es un diálogo súper súper tranquilo, súper relajado, porque no es como, netamente no es como un museo, pues que va al guía y le dice así es la situación y todo. Pero usted en cambio nos cuenta, nos entretiene, indica sus herramientas también. tiene el cabresto incluso ahí, que no sé para qué tiene cabresto, ¿verdad? Que se porten mal, para los que no hagan caso. Pero es súper interesante porque son cosas, incluso esas piezas que vemos de cabresto, vemos sus herramientas, son piezas que en otro lado no vamos a ver. Y como mencionaba, usted mismo, o sea, enseña cómo se forjaba la, usted nos recrea ahí cómo se forja todas las láminas de metal, pues. Entonces eso es algo interesante, por ejemplo, que yo no había visto en ningún lado. Y es súper interesante, como mencionaba también David, nos decía, es que eso no hacen, por ejemplo, los museos. Los mismos guías no saben cómo se realiza esta labor. Por ejemplo, ¿qué vínculo ha habido, por ejemplo, con algún museo ustedes? Bueno, yo tuve un diálogo en una exposición que tuvimos en el museo de arriba del Hospital Antiguo San Juan de Dios. Bueno, quedamos en que sí podíamos hacer una aliación, en el sentido de que después de que visiten los turistas del museo, bajen a los talleres y puedan apreciar de lo que ellos han visto en el museo y lo que estamos nosotros haciendo ese tipo de recreaciones. Pero lamentablemente, o sea, no me dieron atención y quedó ahí. Quedó en palabras. Entonces sería algo bueno que se pueda hacer este tipo de aliaciones con los museos, todos los que están inmersos en la cultura, con la finalidad de que después de haber recorrido los museos y las iglesias que ya son parte de los museos, pues vengan a los talleres y vean lo que todo lo que está expuesto en los museos, que todavía mantenemos esta la platería religiosa, ornamental, temas precolombinos, en fin. Entonces se les da todas las la demostración y las indicaciones de cómo se hizo las obras que estamos exponiendo. Como mencionábamos también la primera parte, las técnicas son las mismas técnicas que utilizaban hace varios años, no ha cambiado quizás. Bueno, en el tema precolombino es muy diferente, era más rudimentario, ¿no? Que los cinceles eran de bronce, de cobre, de huesos, de maderas duras, de piedras. Pero usted también trabaja con hueso, pero. Sí, bueno, es dentro de las obras que usted vio en miniatura. Trabajé en hueso de pata de res. Pero usted no ha perdido mucho el sentido de la elaboración de los objetos, por ejemplo. O si ha perdido en cierta parte algo, por ejemplo. O está usted... para comentarles, don Germán es un innovador, es también como un inventor. Ese día vimos que se había hecho un torno chiquito, que estaba trabajando con madera. Entonces, por eso es mi pregunta, o sea, saber... si usted también le pone su toque, ¿no? Obviamente, como artista, usted le pone su toque. Pero... ¿hay alguna diferencia con las técnicas en general? Claro, de acuerdo a la obra que sea, si es en madera o es en hueso o en metales, son diferentes técnicas, ¿no? Y diferentes herramientas. Mentalmente, cuando no tengo algo que hacer, digamos, fuera del taller, voy pensando en que cómo puedo ejecutar tal obra, de tal manera que ya me adelanto, digamos, a lo que puedo hacer. Y bueno, cuando ya me enfrento a la obra, bueno, voy aplicando lo que mentalmente me fui autoeducando o capacitándome, ¿no? Eso es lo más chévere, porque como habíamos visto ese día también, pues usted todas sus ideas creo que son por... como usted se ha ido autoeducando, como mencionaba. Uh-huh. Háblenos de los reconocimientos también. ¿Qué tipo de reconocimiento ha recibido usted por parte del municipio, otras entidades? Bueno, tuve el honor de estar en el CIDAB en Cuenca en el 94, fui becario, sí. Fue un curso de técnicas de elaboración de joyería fina, ¿no? De los acabados de joyería fina. Entonces había que tener capacidad de la cera perdida, hacer los moldes en cera, una cera muy especial que con la temperatura de la mano o las limas o las lijas no le afecten nada. Entonces una cera muy especial para hacer joyería o escultura. El burilado igual, saber burilar los metales, el esmalte a fuego, también nos trajeron los españoles, los italianos de Valenza Po, que vinieron estos profesores, trajeron también una lapidadora de piedras. Entonces nos enseñaron a lapidar piedras también, y la cera perdida, que igual ya tuve conocimiento de este proceso. Y para aplicar allá teníamos que presentar dos certificados de personas que conozcan la trayectoria. Aparte de eso, bueno, no ha habido mucho reconocimiento. Lo que sí ha habido es participación, digamos, dentro de la de la cultura aquí en Quito, en el caso de la restauración de las campanas. Tuve el honor igual de ser becario como 6 compañeros más. Esto fue auspiciado por la Cooperación Española y el Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, de tal manera que fue algún sueño muy, muy hermoso, porque cuando era pequeño mi mamá me llevaba a hacer las compras en el mercado de San Francisco. Entonces, en veces íbamos por La Loja o por Santo Domingo, como vivíamos en la Recoleta. Entonces yo alzaba a ver a los campanarios, igual que íbamos a la misa, ¿no? Entonces mi idea decía, ¿cómo se verá de arriba? Y algún rato quisiera estar. Entonces parece que transcurrió muchos años y hasta que tuve la oportunidad de ver el paisaje de la ciudad desde los campanarios. De tal manera que para mí ha sido un sueño que se ha hecho realidad. Y bueno, pues también aparte de esto, con David tuvimos la oportunidad en el 2017 de participar en el repique de campanas. Estuvimos con David, tocamos la campana de San Agustín, la campana más grande que da la calle Guayaquil y Chile. Ahí fuimos alternando. El año pasado también David participó, ya tocó solo la campana de San Agustín, y con mi hija Vanessa Carolina tuvimos la oportunidad de participar en la iglesia de la Merced. Entonces ya participamos 3 personas. Y lo suyo ya está siendo una tradición familiar, no solo en el sentido de la creación de objetos, sino en el sentido de generar cultura, por ejemplo, en este punto, ¿no? Porque vemos cómo sus hijos se han ido involucrando también y son quizás los llamados a que esto no se pierda. Y obviamente nosotros, como nuestro programa Juguete Rabioso, como la Casa de la Cultura, somos conscientes de que debemos dar voz a quienes no han tenido quizás la apertura de conocer, por ejemplo, su oficio. Mucha gente lo puede conocer un sábado, un lunes a viernes que está por ahí, pero es importante siempre recordar, porque la memoria, sabe, que aquí del ecuatoriano es como cabeza de pollo, como solemos decir nosotros. Entonces es importante reconocer, porque son oficios que pues ya no existen, ¿no? Y que no existen o que se van perdiendo con el tiempo. Entonces sí, otra vez nuevamente felicitarle. Pero también tengo otra duda, ¿qué tan difícil es mantener un negocio de orfebrería, por ejemplo? Porque no siempre, me supongo que no se vende como una tienda, por ejemplo, a diario. Pero los materiales, igual incluso para usted hacer sus nuevas obras, ¿algún apoyo, auspicio de alguien? ¿Cómo se maneja tal vez el tema de los recursos para mantener su negocio? Bueno, y yo considero que para toda actividad del ser humano tiene que apasionarse de lo que está haciendo. Ponerle todo su amor, todo su empeño, su sangre, digamos, ¿no? Entonces de ahí se refleja las obras que estamos exponiendo en el taller. El caso de cómo uno se sustenta es, digamos, de acuerdo a lo que el turista compra nuestras obras, es la forma que nos estamos sosteniendo con el taller. Lamentablemente han estado desapareciendo muchos artistas, muy buenos artesanos que han hecho obras hermosas, pero lamentablemente considero yo que debería haber un poco más de apoyo, que se le califique al artesano, que de pronto pidan hasta certificados o qué sé yo, y demostraciones, con la finalidad de que el artesano tenga un apoyo económico, digamos, con la finalidad de que no esté con esos problemas de que en veces no se venda alguna obra. Pero la aspiración de nosotros es hacer recreaciones, por ejemplo, en cera, como vio la cabecita azul de cera. Entonces se puede hacer en diferentes formatos, en cera, en hueso, en fin, o sea, con la finalidad de que el turista vea lo que nosotros estamos trabajando. Porque sí hace falta reconocimiento, sí hace falta bastante reconocimiento de la labor. Se ha visto y hemos visto que en algunas ocasiones se han presentado obras en exposiciones, pero bueno, cada quien aprecia el arte, ¿no? Pero claro, la interpretación también. Claro, no son obras que digamos que son algo demasiado impresionante, algo. En cambio, podemos ver ahí en el taller la obra que es minuciosamente cuidando todo detalle, tratando de de algo que a la vista sea hermoso, que no haga falta la imaginación para interpretar una obra, que no haga falta estar imaginándose algo en un cuadro, en un dibujo, como lo que ahora es el arte abstracto, ¿no? Claro. Entonces es un arte que se puede apreciar a simple vista, entonces falta un poco más de apoyo por parte de las distintas entidades para poder sustentar y seguir haciendo las demostraciones y que se siga dando a conocer al mundo entero por medio de los turistas que visitan el taller, que sigan publicitándonos de esa manera. Claro, me supongo que sus obras están en varias partes del mundo también. Sí. Pero quería hacerle dos preguntas como para finalizar. La primera es, ¿cuánto más o menos se demora en hacer una obra? Bueno, yo sé que dependerá del tamaño, pero del tamaño y la complejidad también de la obra, ¿no? De los detalles tal vez. Pero, ¿qué tiempo más o menos se demora en generar una obra? Y la otra es, hablando de profesionalización de este tipo de artes, ¿no podríamos hablar de una nueva escuela quiteña? Tal vez podría formarse. Estábamos hablando de un taller, ya nos va a comentar también don Germán y David, pues esas serían las dos dudas, las de la profesionalización de la orfebrería o de muchos tipos de actividades como la similar a la suya, y la otra, ¿qué tiempo se demora pues en hacer una de las piezas maravillosas que ustedes hacen? Claro, dependiendo del diseño, el tamaño, en fin. David en veces se demora un día en hacer una obra, digamos una recreación precolombina. En mi caso, por ejemplo, el mascarón que usted vio y que se realizó el sueño que yo tenía de hace tiempos, el mascarón que vieron ustedes, ese mascarón me demoré unos 5 días. Pues ya has ido ya al pro ya. Entonces, sí. No, es que, digamos, hablando seriamente, uno es como cuando ya se apasiona, no ve horarios ni calendario, ¿no? Entonces uno trata de ver ya el resultado final. Es lo bonito de eso, claro. Empiezas a hacer y estás imaginándote cómo ya va a quedar al momento de hundir el metal, te imaginas la proporción que ya está va quedando, luego al otro lado, ya cuando se empieza a hacer los detalles, ya te va dando gusto de cómo vas terminando el objeto todo. Entonces ya te vas imaginando y te va dando el gusto de ya irle acabando para ya tenerle listo. Sí, verás. Y bueno, y la otra de la profesionalización. Claro, en el caso de la profesionalización, el Instituto Metropolitano de Patrimonio ha tomado la iniciativa con la cooperación española con la finalidad de abrir nuevamente la Escuela de Artes y Oficios. De tal manera que considero que en este año posiblemente se inicie la Escuela de Artes y Oficios. Y bueno, primero creo que van a comenzar con albañilería, y luego van a seguir anexándose otros, incluyendo otros oficios más. De pronto va la forja, el tallado en madera, bargueños, y bueno, de pronto pueda que vaya la orfebrería. De tal manera que si tengo la suerte y si me califican, pues estaría por ahí. Nuevo profe. Bueno, sería un honor. Para finalizar, pues, últimas palabras. Creo que ya han dicho todo, hemos aprendido bastante esta tarde acerca de los oficios, ¿no? Pues de nuestra ciudad, que se van perdiendo de a poco, pero que no queremos dejarlos morir, que ojalá que salga esta escuela de oficios, y que pues estaremos ahí también pendientes cuando ya salga, y esperando verle como profe. El micrófono para que se despidan también es suyo. Bueno, un agradecimiento a todos ustedes por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro arte. Les hacemos una cordial invitación para que visiten, conozcan, sepan de los procesos que hacían anteriormente en las obras y conozcan. Es un gusto para nosotros que vaya gente, poder explicarles, dar una exposición de los trabajos que hacemos. Están cordialmente invitados todos los que puedan ir. Gracias, David. Bueno, esperamos que la cultura siga como se está caracterizando nuestra ciudad, nuestro país. Y Quito ya cumplió 40 años de patrimonio cultural de la humanidad, y considero de que los artesanos que se está siguiendo esto, pues se les incluya previamente a una calificación con la finalidad de que se les dé más apertura, más oportunidades a los artesanos, que hay muchos artesanos que hay que seguirles recogiendo, acogiendo, con la finalidad de seguirles incentivando. De tal manera que yo les agradezco esta oportunidad que nos han brindado. Usted. Y pues que Dios nos siga dando esta oportunidad de seguir expresando nuestros oficios. Así será, pues, y igual como siempre nos hemos mencionado, esta casa está abierta para ustedes cuando necesiten, siempre estaremos presentes y pendientes de ustedes. Y bueno, a todos quienes nos han escuchado, este fue el Juguete Rabioso y nos veremos el próximo día viernes. Gracias. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes.